Este es Ambrosio González. Estuvo, pues eso, yo la parroquia que más le conozco antes de ir a León era en Matueca, ahí en el Torío. Después ya le conocí, yo cuando tengo ya uso de razón, ya uso de darme cuenta de su vida, pues ya le conocí en León. Estaba de párroco de Cuajutor, no sé de qué estaba, ahí en San Marcelo, estuvo muchos años. Y trabajaba, estaba también en la oficina del clero. Vale, esta es una foto de Fotogracia, León. Ya que yo me acuerdo de esa, estaba ahí en Ordoño. Cuando era muy antigua, yo me acuerdo de estar ahí en la en esa casa de fotografías. Según se viene de Guzmán, a mano derecha. Es que yo pasaba muchas temporadas en León con las tías. Y me doy más cuenta de... ¿Te acuerdas? De acuerdo de...